En breves instantes comenzará Comunes, el programa sobre radio, cultura libre, derechos de autor y muchas otras cosas de Radio Círculo. Bueno, estamos dejando sonar mucho hoy la sintonía. Nunca hemos dejado sonar tanto a Nacho Vega en este programa, a pesar de que no está en sintonía, ¿verdad, Gaelx? Una señal, esto es una señal de algo. Bueno, entonces tú has hecho la presentación y creo que me toca a mí hacer el sumario de hoy. Hoy, que no tenemos sumario, te toca a ti presentarlo, sí. Perfecto. Bueno, pues la verdad que no teníamos muy claro a qué hora iba a llegar Carlota, pero nos ha sorprendido muy gratamente. Muy buenas tardes, Carlota. Siente bueno tenernos por aquí. Acércate un poquillo el micro. Perfecto, perfecto. Bueno, no sabíamos exactamente en qué momento ibas a llegar, pero te habíamos reservado un espacio para que nos hablaras de una cosa que has encontrado hoy, una sentencia muy interesante, ¿no?, respecto de redes sociales. Sí, ha salido una sentencia hoy del Tribunal de Justicia de la Unión Europea diciendo que no se, las redes sociales no tienen, o está prohibido que obligarlas a imponer un filtro previo a los contenidos que cuelgan en ellas los usuarios para asegurar que no se vulneren derechos de autor en esas redes sociales. Ahora mismo profundizaremos un poco en el tema de la sentencia. Bueno, lo primero que queremos hacer es agradecer públicamente la invitación que recibimos para estar en un acto del SEDIC, un ente que donde confluyen pues muchas bibliotecas que de centros públicos y universidades por todo el Estado español. Era un acto organizado también por el Goethe Institut y la Embajada Alemana y también por la Embajada Americana. Anatema, aquí nosotros con los yanquis, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, nos invitaron, fuimos y además que planteamos prácticamente lo mismo que de lo que se habló en un acto muy interesante que se hizo en el ECO, un centro social ocupado recientemente en Carabanchel por la asamblea de ahí. O sea que bueno, no nos importa hablar en cualquier tipo de ámbito. Si nos inventara el Partido Popular, a lo mejor sí que tendríamos un poco más de problema, ¿no, Gaelx? Yo creo que sí, un poco. Sí. Y UPyD ya, nada, imposible. UPyD no, pero hay una mujer empoderada que lidera el partido. Mejor, ¿qué análisis mejor hacemos? Lo dejamos. Mejor, después de las declaraciones de Toni Cantó hoy, mejor lo dejamos. Muy bien, muy bien. La verdad que prefiero ni saberlas. Bueno, luego también tenemos aquí en el estudio a Valentina Longo. Valentina, muy buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por la invitación. Valentina es una investigadora que, bueno, luego Gales hará una presentación un poco más detallada, pero vamos, recientemente ha publicado un artículo en Diagonal, también ha salido un texto suyo en Nodo 50, o sea que voy, y además estos textos me consta que se han distribuido y redistribuido y reenviado bastante por redes sociales y por distintas webs, me parece también de Perú, puede ser, y bien, he acertado, menos mal, iba a decir Paraguay, he tenido suerte, es decir, que ha tenido una cierta relevancia en castellano, sí que en italiano los textos de Valentina... Bueno, sí. En castellano, en itañol, vamos. Sí, había una traducción un poco así rara, ¿no? Bueno, el de Diagonal sí que estaba bien traducido, ¿no? Sí, claro, lo revisaron ellos. Bueno, también el de Nodo 50 estaba bien traducido y sobre todo bien revisado. Ah, perfecto, perfecto. Pero eso sí quiero decir eso, que sí que hay muchos textos tuyos en la red, pero quiero decir, por aclarar que en castellano me parece que estos dos de momento, ¿no? Sí. Perfecto. Y aparte, bueno, ¿qué selección musical tenemos hoy, Gálex? Que creo que es un poco peculiar, ¿no? Pues sí, hoy hace tiempo, de hecho, lancé una pregunta a Elena Cabrera, colaboradora del programa, una miembro más activa, célula durmiente del programa. Ah, bien, bien. Porque el otro día decías ex colaboradora y me sentía hasta triste, es decir, no le quites el estatus, por favor. Además, ella sabe que le da caché este programa. Claro que sí, ahora ha pasado a parte integrante. Pues le preguntaba, pues por hacer un especial, así, por eso de que la tierra tira, o no mucho, pero bueno, por hacer el paripé, de música en galego, con licencias libres de algún tipo u otro. Me dio un par de pistas y, bueno, seguí investigando y esa es la selección de música que no aseguro que sea muy de mucha calidad o, bueno, para gustos. Ah, como cuando viene la Nice Beira. Algo así. Gallegos y música, no sé, ahí hay un problemilla, ¿eh? Tendremos que analizarlo en profundidad. Bueno, hay grupos de todos los estilos, algunos más tontería divertida, otras curiosidades. Este primero que va a sonar, el grupo se llama Noise Project y, como bien dice su nombre, el estilo de música que hacen es noise, shoegaze, estas cosas así muy modernas, y son de un pueblo de Pontevedra llamado Valga. El tema que he seleccionado se titula Golfiños, que puede parecer que se refiere a personas juerguistas, pero no, es que delfines en gallego se dice golfiños, es la palabra. Y como podréis comprobar, y aguzad bien el oído, queridos escuchantes, es una canción compuesta a base de sonidos de delfines. Aquí vamos a escuchar Golfiños. We'll be right back. Bueno, pues lo dicho, Carlota, bienvenida. Ya sabes, estos son tus micros. Tú ya sabes que puedes venir a la hora que quieras y con el tema que quieras. En concreto de hoy lo hemos planteado en el sumario, que eso, ¿qué nos querías comentar? ¿Qué has descubierto por ahí? A ver, veamos. Bueno, esto es una historia, ¿no? Cualquier sentencia es una historia. Esto es Netlock, que al parecer es una especie de MySpace, pero en Bélgica. Se encontró con que Sabam, la SGAE de allí, le pidió que creara un filtro para que la gente no pudiera crear, no pudiera colgar contenidos con derechos de autor, pues ni músicas ni vídeos que tuvieran derechos de autor. Que en una web tipo MySpace estaba fantástico, ¿no? Exacto. Bueno, pues la cuestión es que le plantean esto, entonces el juez de Belga, o sea, ellos dicen ni hablar y se van al juez, y el juez belga, como se vio el marrón encima, pues dijo, pues yo no puedo decidir, como hay unas directivas europeas sobre el tema que decían en Europa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando algo se decide en Europa, es válido en toda Europa, por lo tanto, también se aplica aquí. El famoso caso Padawan, de que nos estuviste hablando aquí, exacto, varias veces. Pues, mismo caso. Entonces, ¿qué dice la sentencia? La sentencia dice que no pueden obligarte a establecer un filtro que pase por todos los usuarios y todos los contenidos que se cuelgan en la red. Ya, para mí el problema viene en el razonamiento que dan detrás, que es demasiado caro para una empresa establecer este tipo de filtro. No hay consideraciones de tipo moral ni de privacidad. Eso viene después. O sea, ellos entran en que esto vulnera la libertad de empresa porque es muy caro. Y después dicen, una vez ya lo han justificado así, dicen que bueno, que tal vez podría haber una protección de datos, porque la IP es un dato, es un dato de carácter personal. Y después que tal vez también podría haber un problema de vulneración del derecho a la libertad de la comunicación. Pero eso, como ya han dicho que no se puede hacer por la libertad de empresa, ya no entran a valorar si hay o no vulneración de estos derechos fundamentales. Entonces, claro, tenemos que sí, que no se puede hacer eso, pero a mí la razón me chirría un poco. O sea, esa parte no queda desarrollada. Única y exclusivamente protegen, digamos, intereses capitalistas, ¿no? Que la propia empresa quebraría. Exacto, que la empresa no sería viable. Y no se meten en el resto, que yo creo que valdría la pena desarrollar. Pero, como venía hablando antes con un compañero, esto puede tener efectos en el tema de Mega Upload y las denuncias que se están preparando. Porque lo que le exigirían a Mega Upload desde América sería que estableciera este filtro previo. Porque lo que le echan en cara es que estaban compartiendo datos que pertenecerían a, bueno, que vulnerarían derechos de autor. Entonces ahí es donde hay un pequeño resquicio. Pero, lo vemos incluso en el tema de la sentencia, reconoce que hay obras que pueden pertenecer al dominio público o autores que pueden ponerlas gratuitamente a disposición pública en Internet, que podrían ser capturadas por este tipo, por este filtro previo que se le pide que establezca Netlock. Pero no dicen más. Dice que podría ser así, por lo tanto, podría haber una vulneración al derecho de comunicación, pero no entran. ¿Por qué crees que no entran? Porque la verdad que tenía una inmejorable ocasión para intentar aclarar un poco temas que están constantemente y por los que se va a seguir litigando, ¿no? Sí, y yo creo que no entra porque es muy gordo decir que hay una libertad de la comunicación. O sea, pensemos que sí, la libertad de las comunicaciones está reconocida como genérica, pero no está reconocida en el ámbito de Internet específicamente. Es decir, yo te mando una carta a ti y hay un secreto de las comunicaciones que la cubre. No la puede abrir nadie hasta que tú la recibas. Aunque a lo mejor se vulnere un copyright mandándome esa carta, ¿no? Exacto, yo te cojo una página de un libro, la copio a mano, la doblo, te la mando y estoy ahí vulnerando un copyright. Como tantas veces hemos hecho, ¿verdad? Siempre nos dedicamos a eso. Todo lo que hacemos. Pero en Internet, el mail sí que es lo que más se asemejaría a una carta, pero cuando pasas del mail, todo lo que son muros y tal, ya se aleja más de las ideas que tenía cuando se concibió la ley. Es decir, la ley no se piensa, el secreto de las comunicaciones, todos los derechos que se reconocen, se piensa en un momento en que el mundo era puramente físico. No se piensan para un mundo digital como el que estamos viviendo ahora, que mezcla, en realidad se mezclan los dos. Entonces, ¿qué pasa? Que si entras a reconocer este derecho a la comunicación, además en una página que era un tipo MySpace, estás reconociendo una cantidad de derechos brutal a mucha gente. Entonces yo creo que no han querido entrar por eso. Y habría que ver porque en realidad tiene unos efectos brutales. Porque si pensamos que no tenemos reconocido este derecho en Internet, en nuestras páginas, ¿quién no está ahora mismo? ¿Quién no tiene una página tipo MySpace, Facebook, Twitter? Tal? Entonces el efecto era brutal. Yo creo que por eso se han quedado en la libertad de empresa, que ya les valía para prohibir que se estableciera el filtro, y no han querido entrar en el resto. Han apuntado a la posibilidad de que esté allí, pero no han querido entrar hasta dónde llegaba. De hecho, lo dicen ellos, que hay, este derecho está reconocido en la Carta de Derechos Fundamentales, hay esta protección de la comunicación, pero no han entrado a lo que significa esa protección. Está ahí, pero no han dicho hasta dónde llega. Es curioso esto que planteas, porque justo me estoy acabando de leer un libro que se llama How to Fix Copyright, que lo recomiendo muchísimo, está muy bien, tiene partes muy discutibles, pero la verdad que se aprende un montón con él, de William Patry, es de la editorial Oxford, todavía no se ha editado en castellano. Y es un libro, es de un abogado de Google, y está circunscrito, aunque también alude muchísimo al derecho europeo, donde el derecho europeo, los derechos de autor son unos derechos naturales y de carácter irrenunciable, que no es así en el derecho anglosajón. El derecho anglosajón son derechos básicamente patrimoniales, pero en Estados Unidos está el fair use, ¿no? el uso justo de las obras. Y básicamente uno de los capítulos enteros lo dedica a analizar el posible uso de la presión de utilización en páginas tipo MySpace y todo esto, del famoso fair use, y en las críticas por parte de la industria, del entramado de industria, entidades de gestión, a William Patry le han dicho absolutamente de todo por ese capítulo. Y curiosamente, esta sentencia justo que nos has traído hoy habla de cosas de este tipo. Es decir, si yo tengo una canción, la subo a un espacio mío y yo no, ni me estoy lucrando, ni tengo publicidad ni nada, y simplemente estoy compartiendo, como se hacía antes en el mundo analógico, realmente eso es recriminable. Y además se puede pedir a la empresa que me está dando el servicio de hosting que establezca filtros previos. Es decir, si alguien me denuncia, pues ya se valora si se quita o no, ¿no? Porque claro, hay que recordar que, por ejemplo, empresas como YouTube sí que filtran los contenidos, pero como un servicio de pago. Dice, ¿es usted Sony? Y dice, ¿quiere que yo monitorice si hay contenido suyo? Y dice, yo se lo hago, pero le cobro tanto. Entonces, es decir, que ahí sí que hay muchas tensiones entre capitalistas, ¿no? Claro, aquí habría que ver, porque si YouTube les está cobrando, es que no se está vulnerando la libertad de empresa. Habría que entrar a ver si se vulneran las otras. Y por otro lado, también hay que decir que la sentencia también lo remarca, lo que tú decías, si hay una denuncia, sí que la empresa tiene que colaborar con la justicia en lo, según se establezca en los distintos países, generalmente tiene que retirar la canción es una medida cautelar hasta que se pronuncie un juez al respecto. Muchas veces simplemente se retira la canción y ya está. Entonces, eso sí que lo deja muy claro la sentencia, que esto no significa que eso no tengan que hacerlo. Es decir, si hay una denuncia, tienen que retirar el contenido en cuestión. Lo que dice es que no se puede filtrar previamente. Yo me acuerdo que hubo campañas, que hubo mucha gente muy combativa, muy beligerante, con la LSSI, la Ley de Servicios de Sociedad de la Información, y que en realidad básicamente lo que planteaba es que si tienes algún tipo de contenido ilegal o susceptible de que estás injuriando, calumniando a alguien, yo creo que no se pensaba tanto en temas de copyright, pero bueno, creo que también es susceptible de eso, que si te llega una carta, tienes que retirarlo. Es decir, no es culpable el servicio que alberga la página web, de acuerdo, un servicio de hosting, por ejemplo, Nodo 50. Si una página de Nodo 50 se está injuriando, calumniando a alguien, y alguien interpela a través del juzgado a que quite esos contenidos, solamente si no quitas el contenido, Nodo 50 sería responsable, si no es la persona que los ha subido, en el caso de que se niegue a quitarlos. Que parece que van a venir como siete plagas y el apocalipsis con el SSI, y al final no ha pasado nada, ¿no? Y esta sentencia creo que va en ese mismo sentido, ¿no? Exacto. Lo que intentaba la SABAM, que es la SGAE de allí, era que decía, bueno, es que el que está en mejor posición para proteger los derechos de autor es el servicio de hosting. Ella decía eso, entonces, que lo protejan ellos. Y el otro le ha dicho que no, que puede que esté en mejor posición, pero que no, que era muy caro para ellos y que el usuario es el que debe, es el que es responsable de sus contenidos. ¿Y qué tipo de implicaciones crees que pueda haber, si hay alguna relación en caso de que haya, con lo que se ha hablado aquí de la ley SINDE en el Estado español? Yo creo que, en principio, no hay relación en el sentido de que la ley SINDE funcionará por denuncia. O sea, tú dices, oiga, ¿qué tal ha colgado mi música? Y el otro día, va, quita la música o te cierro la web. El problema yo creo que puede venir cuando le digan o te cierro la web a Facebook. Entonces Facebook le dirá, mire, yo tengo esto. Si usted me dice, retira la música, y yo la retiro, pero usted no me puede decir, te voy a cerrar la web. Y eso es la incidencia que creo que pueda tener, pero no creo. A ver, me parece a mí que sería muy tonto ir a Facebook y decirle, te voy a cerrar la web porque tienes una canción colgada que es de derechos de autor. Y por otro lado, esto retoma también lo que vimos también en el caso de siempre digo Pablo Motos, puede ser. Pablo Soto. Exacto, siempre me confundo. Pobre Pablo Soto, madre mía, que lo hemos tenido aquí, además invitado en el programa, madre mía. Sí, estuvimos con él. Sí. Y retoma la misma idea que dijo el tribunal en España, que es que la tecnología al final es neutra y es el uso que se hace de ella lo que se debe castigar. Pues, ¿algo más quieres comentar sobre esta sentencia, alguna arista? Teníamos que decir un tema del Media Lab muy interesante. Comenta, por favor. Me sorprendes con ello. No será porque me lo has recordado justo antes de empezar. Entre otras cosas. Qué natural pues, nos ha quedado, ¿verdad? Muy natural. La magia de la radio en directo. Te has quedado sin cañas, pero coméntalo, por favor. Bueno, te debía una del otro día. Pues el lunes a las 7 hemos quedado los Cultura Libre, de momento nos llamamos así, que vamos a hacer una asociación para la gestión colectiva de derechos de autor en licencias libres o abiertas o copyleft o como se quiera llamarla. Nos ha costado bastante definirlas. Sí, defensa, promoción, formación. Entonces nos reunimos los lunes a las 7 en el Media Lab Prado y está invitado todo el mundo. ¿Tú no sabrás por un casual de la vida cuál es la calle exacta del Media Lab Prado? ¿No es Plaza de las Artes? Letras. Plaza de las Letras, de acuerdo. Al lado del Cosmo Caixa. O sea, si alguien sabe llevar al Cosmo Caixa y desde Recoletos... Hay una pantalla gigante con unos LEDs, pero brutales, encima. Uh-huh. Es ahí, es debajo. Ahí a las 7, puntualidad, porque a las 8 nos echa. No sé, que quien esté interesado en sumarse a este proceso de Cultura Libre, esta nueva asociación para la defensa, promoción, formación y todo lo relacionado con la cultura libre, pues está, por supuesto, más que invitado. Pues, ¿alguna cosa más, Carlota? Nada más. ¿Dónde te has dejado a Clara? Pues no sé, no ha contestado. No contesta, bueno, me ha ignorado. Luego la llamamos, ¿te parece? Me parece. Bueno, pues estamos aquí en Comunes, en el 100.4 de la FM, para quien se haya incorporado más tarde, emitiendo también por streaming entre www.radiocirculo.es. Estamos un poco trabados hoy, Gael. Sí, yo también, no pasa nada. No, es porque hemos tomado poca cerveza antes de subir. Será eso. Bueno, ¿te parece si nos ponemos otro tema? Sí, pues vamos a escuchar un tema. Este en concreto forma parte de un recopilatorio que se llama Galician Bizarre, no sé si pronuncio en gallego, en inglés, bueno, Galician Bizarre, editado en 2010, que consiste precisamente en una recopilación de 15 temas inéditos de bandas gallegas, siempre con licencias libres. No son todos los temas en gallego, cantados en gallego, pero sí de bandas locales. Yo el programa, o sea, la selección musical de hoy, recordemos que he querido que sean temas cantados en gallego. Haya más o menos letras, entienda mejor o peor, pero que ese sea el idioma. ¿Gallego normativo o no necesariamente? No necesariamente. Aceptamos galego-portugués en su sentido más amplio. La portada de este disco de Galician Bizarre, que se puede, por supuesto, descargar y escuchar en Bandcamp, alude a esa famosa anécdota de el bizarrismo gallego, que solo con decir droga en el Colacao creo que todo el mundo le vendrá a la mente. Bueno, pues la portada es así todo muy, pues no sé cómo se llama ese estilo de diseño, como muy trazos gruesos, pero es como un bote de Colacao al que están echando droga. Como y... lo que hacía Tapies en los lienzos. Algo parecido. En paz descanse. Bueno, pues este grupo se llaman... ¿cómo se llama? Shit Pony, perdón, y está compuesto por Snow Megalow y Alex Koplovich. Siguen la mejor estela de Killer Barbies, de garage, bubblegum, power pop, punk, cutre. Algo nunca he hecho antes, por otra parte, y mira que yo soy fan de los Ramones, pero... Súper novedoso, pero bueno, el tema en concreto se llama Pony o Morte. mata la monotonía de la semana. El trabajo, la tele, el trabajo, la tele. Menos mal que me has sacado de casa. Ya, es un asco, ¿eh? Yo he dejado de trabajar y hasta he vuelto a escuchar la radio. Súper con mi abuelo. ¿La radio? Por lo menos no tendrás que dejarte la pasta en gafas. Comunes. Comunes. Actualidad. Cultura libre. Música. Agenda fucsia. Cuarto común. Internet, copyleft, redes sociales. Eventos, debates, feminismo, vaya. Comunes. Comunes. Los jueves de 7 a 8 en Radio Círculo, 100.4 FM. Temazo de fondo. Qué temazo, me he emocionado y todo. No es que es mi infancia. Para quien no haya tenido infancia o haya vivido. Encima no se lo restringes. O haya vivido. O haya, perdón, o haya vivido de una manera muy sana, al margen de la maligna influencia de la televisión. Este para tema. Los hijos de los hippies. Este tema era el sonido de apertura de Vacaciones en el Mar, conocido internacionalmente como Love Boat. Y con este tema, que trataba precisamente sobre ambientado en un crucero, pues las aventuras y los sinsabores de la vida a bordo, vamos a empezar a charlar con Valentina Longo, que, como dijimos en la presentación, es investigadora precaria, investiga en temas relacionados con sociología del trabajo, especialmente en el medio marítimo. Como también comentábamos, ha publicado recientemente en España, en español, con temas relacionados con la televisiva y mediática naufragio del suceso, el naufragio del Costa Concordia. Pero antes de eso yo quería empezar por el principio, que es, ¿por qué el interés por el mar, por los cruceros? ¿Tienes alguna relación previa con ese entorno familiar o cómo surgió? No, de familiar, nada. Bueno, yo vivía cerca de un río, pero tampoco es el mar, vamos. Lo que me pasó fue que hace 10 años más o menos, con unos colegas del Departamento de Sociología de la Universidad de Padua, empezamos a investigar un poco lo que sucedía en el puerto de Venecia, donde llegan anualmente más o menos 250.000 marítimos. Por primera vez, de una manera muy inesperada, el Ayuntamiento de Venecia, junto a unas asociaciones que se ocupaban de los bienestar de los marítimos, nos preguntaron por una investigación sobre lo que necesitaban los marítimos que llegaban a Venecia. Claro, fue como algo inesperado porque, bueno, yo soy de Venecia, he vivido ahí toda mi vida, pero el puerto está lejos de la ciudad, o sea, no se puede ni ver ni se tiene acceso al puerto. Sin embargo, leyendo algunas cositas justo después, el 90% de los objetos, de los bienes que utilizamos cada día, viajan en buques, viajan por mar. Entonces sí que es un sector central en nuestra vida diaria, pero por otro lado es también invisible. Entonces para mí fue una ocasión para entrar en este sitio tan lejano de nuestra vida diaria y que pero luego es tan central de hecho, y fue todo un descubrimiento en el sentido que es un mundo por primera cosa visualmente, o sea, tú entras en el puerto, hay montañas de containers de soja, de harina, de hierro, y todo es muy grande, con la grúa inmensa, barcos muy muy grandes. Y por otro lado, lo que más me interesó fue la población, porque los barcos son manejados por una tripulación que es multinacional. O sea, la mezcla de nacionalidades es una característica básica de cada buque que yo he encontrado en mi vida, de casi cada buque, excepto de los chinos, que pero también empiezan. Qué curioso esto que comentas. Sí, porque desde, bueno, no soy experta en el tema ni de lejos, pero la imagen que viene a la mente cuando piensas como un buque pirata o aventuras en el mar, así de las películas de la época dorada de Hollywood o cómics, también siempre había como esa mezcla de nacionalidades, ¿no? O sea, que parece algo propio del medio. Claro, es algo propio del medio. Luego hay también especificidades, por ejemplo, cosas específicas. Por ejemplo, el hecho que más o menos entre un tercio y un cuarto de la población marítima mundial viene de la isla Filipinas. Y eso también es bastante curioso. O sea, esto significa que a través de la colonización inglesa se pusieron en marcha academias marítimas muy buenas con una fuerza de trabajo bastante barata. Y entonces en muchísimos buques encontramos fuerza común y ahora muchos oficiales que son filipinos. Claro, las mujeres trabajan en el servicio doméstico en el extranjero y los hombres se van a trabajar en el bar. Además que hablan bien inglés normalmente y por otro lado hay el estereotipo, pero como veremos los estereotipos son activamente utilizados en la elección de la tripulación a bordo de buques, tanto mercante como de los cruceros. Se dice que los filipinos obedecen muy bien, que son muy de sonrisa fácil y que... Y no muy oscuros, quizá, o eso no... Bueno, pero sabes, para trabajar debajo de la línea de flotación tampoco tienes que tener una piel clarita, o sea, que nadie te ve, tú estás ahí con tu mono azul y trabajas todo el día. Y en el caso, por ejemplo, de los cruceros, los pasajeros no te ven, porque los pasajeros ven solo a las personas que se ocupan directamente de ellos. Todos los que trabajan debajo en el trabajo para manejar el barco y para preparar sus comidas o para limpiar su ropa, esta parte de la fuerza de trabajo es invisible a los ojos de los pasajeros. Tú lo sabrás bien porque de hecho estuviste trabajando a bordo de un crucero para escribir tu tesis. Recurriste a este tema, bueno, a esta técnica o estrategia tan polémica y a la vez interesante de la investigación encubierta y te enrolaste en un crucero. ¿Nos puedes contar un poco cómo fue la experiencia? Claro, decimos que no me quedó otra opción, en el sentido que yo intenté ir como investigadora, pero evidentemente las compañías no quieren investigadores a bordo. Entonces, cuando ya estaba súper desesperada, que no sabía qué hacer, tenía ya que cambiar de tema de mi investigación doctoral, pero no quería, porque de hecho este tema es muy... que llama mucho mi atención. O sea, más allá de la marina mercante, lo de los cruceros creo que sea un concentrado de lo que es la civilidad occidental, si así la podemos llamar. O sea, una representación casi de lo que podría ser la sociedad perfecta, de alguna manera, de lo que se espera la clase media internacional o de la que quiere ser la clase media internacional, porque hoy en día un crucero es al alcance de casi cualquier persona que tenga un trabajo. O sea, con 400 euros te puedes pasar una semana en el mar. Y entonces, bueno, cuando estaba ya desesperada, decidí primero irme 10 días de vacaciones, obligando a mi pareja de entonces a subir conmigo a un barco, y se pasó a los últimos... ¿Te costó? Dijiste que era por en aras de la investigación, ¿no? Muchísimo. Se pasó la última semana encerrado en el camarote viendo pelis. En vez de participar en todas las actividades que se hacen a bordo, o sea, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la noche, tú puedes hacer algo organizado por ti a bordo. Y yo, claro, yo participaba en todo porque quería darme cuenta exactamente de lo que pasaba a bordo. El baile, la lotería, el bingo, los juegos para toda la familia. Un karaoke, imagino, también, ¿no? Un montón de karaoke, un montón también. El fashion show, aquí no sé cómo se llama en español, pero estos shows donde la gente hace algo que sabe hacer, que sea cantar, que sea hacer un baile. Una especie de Factory X o... Eso que está tan de moda ahora. O sea, claro, y el bingo, y luego, bueno, pero las excursiones también. O sea, no creamos que sea todo solo dentro del barco. Luego se puede hacer también un montón de cosas fuera del barco, pagando mucho dinero, eso sí. Y pero, de todas formas, todo el tiempo acompañado, mimado, querido por alguien de la tripulación que te acompaña todo el día, en cada minuto de tu vida a bordo. O sea, y tú te sientes un rey, una reina. Claro, con 400 euros por una semana, tú tienes a una camarera filipina o indonesia o malgasha o del este de Europa que te hace, que recoge tu camarote tres veces al día. ¿Quién tiene esto en su casa aquí en Madrid, en España, pero también en Italia, o sea, en los países tardoindustriales que son la población mayoritaria como pasajeros en los barcos, en los cruceros. Entonces, claro, esta representación así de lujo, de glamour, casi como si fuera el cruce transatlántico de los años 30, llama mucho la atención de una parte de la población que no tiene acceso a una riqueza y a un lujo y a un glamour que su vida diaria no les permite, trabajando 8, 10, 12 horas diarias, y que pero de repente se materializa a bordo, dando vida a algo que luego los mismos pasajeros y pasajeras describen como algo como el viaje de ensueños, como algo que nunca le ha pasado en la vida, como sentirse por primera vez mimado, cuidados en todos los sentidos de su vida diaria. Pero luego te tocó pasar al otro lado de esta puesta en escena, ¿no? Claro, eso sí, la razón principal fue que tú como pasajero o pasajera tienes acceso solo a una parte muy pequeña del barco, que es la relacionada con las actividades y con la vida de los pasajeros. Luego hay un par de plantas de la nave, que son normalmente lo que está más abajo, debajo de la línea de flotación, que son los pisos reservados a la tripulación. Y claro, en cada barco de estos, que pueden ser mediamente pequeños, con 500 pasajeros, pero llegar hasta los 4.000 pasajeros, entonces son verdaderas ciudades flotantes. En esos barcos entonces hay puertas muy pesadas que dividen la parte dedicada a los pasajeros de la dedicada a la tripulación. Y claro, es como pasar de madera caliente, luz cálida, el atardecer sobre el mar, y de repente te encuentras con plástico blanco o gris, metal, luz al neón, mucho ruido, o sea, toda otra atmósfera completamente se cambia, ala, nada que ver. Y pero para poder entrar en la parte reservada a la tripulación y también para ver cómo vive y cómo trabaja la tripulación, para ver lo que pasa detrás de la puesta en escena del viaje perfecto, tuve que embarcarme como trabajadora. Y claro, también aquí ya, como decir, lo que me tocó hacer a mí es bastante significativo con respecto a cómo es la división del trabajo a bordo. Yo, como italiana, mujer, bueno, no soy una belleza, pero no tengo defectos físicos evidentes, ¿no? Claro que es muy importante. Uh-huh. Y por aquel entonces tenía alrededor de los 30 años, entonces medianamente joven, y claro, hablo unos cuantos idiomas gracias a mis padres que me obligaron a estudiar los idiomas cuando era más joven. Entonces me emplearon como hostess para los pasajeros de lengua inglesa y de lengua alemana. Y fue muy interesante mi experiencia a bordo. Por otro lado, yo como mujer europea de clase media con un cierto grado de educación nunca pudiera haberme embarcado como limpiadora o en la cocina. Y entonces esto también, este proceso de selección, de autoselección de una manera, de políticas de selección, mejor dicho, de las empresas, me hicieron concentrarme en unos trabajos específicos a bordo, o sea, lo de las personas que tenían contacto directo con los pasajeros y estudiar en específico estos trabajos y la vida a bordo de estos. Porque luego lo que pasa a bordo es que, por ejemplo, yo como hostess no tenía mucho contacto con las personas que estaban jerárquicamente subordinadas a mí. O sea, todas las personas que limpiaban o que trabajaban en las lavanderías o que se dedicaban por la noche a cortar fruta y verduras que luego durante el desayuno los pasajeros podían comer. Entonces sí, me dediqué a estudiar a mi vez la clase media dentro de la tripulación de a bordo. Vamos a hacer una cosilla para que la gente vaya procesando toda la información aquí que estamos volcando en este interesante programa de hoy. Ponemos un tema más, ¿te parece, Gálex, si continuamos con la entrevista aquí con Valentina? Me parece perfecto. Pues el tema que vamos a escuchar forma parte de una netlabel y a su vez discográfica que se llama Arregueifa y que está especializada en indie en galego y, por supuesto, con licencias libres. El grupo se llama Fanny más Alexandre, como la célebre película de Bergman, y forma parte de su disco Alfayas. El tema se llama Espida de Credo, es decir, desnuda de creencia. Y a la vuelta hablaremos un poco de Costa Concordia, ¿no? Plan cebo. Muy bien. Venga, pues hasta ahora. Falábamos das praias e ardía París con mano cine. Falábamos das casas de ceo e ventre deserto. Porque no centro de nos mesmos cerraban xa os ollos. Tarde en escribirche, contarche que se sinte agora. Penso en ti mentre o vento segue matándose na miña casa. Segue sendo tan, tan triste como a que comprende. Déjame contarte a miña historia de bailarina. Meus vestidos de princesa, sin cuerpo es en vestidos. Y todas sentiron llorar los seus viños dentro. La vida era o seu manto. Cosas como templo, como paso de aldea, tocándose en el fondo de peda, entre las sedas, varían las gatas, las gatas dos vecinos. Los escudos de enfermidades. Vamos a seguir más asmáticas, por la tierra pisada. Todos los días por donde pasas, fui donde hacer la vida que te faltó para quererla, que te deje morrer. O entre los seus brazos, si existe algún deserto que no me cruce, son o primero deserto. Camino o iniciado vos seus pés. Déjame contarte a miña historia de bailarina. Meus vestidos de princesa, su cuerpo es en vestidos y todas en. Vamos ya, como habíamos comentado, por favor, con el Costa Concordia. Yo creo que es un tema de que además yo creo, por desgracia, se ha estado olvidando. ¿Cómo valoras tú qué es lo que ha sucedido en el Costa Concordia? Empecemos por el principio, ¿no? ¿Por qué demonios sucedió el naufragio? El naufragio, bueno, que que tuvo como un corte de 70 metros en una pared del barco porque se acercó demasiado a la isla del Giglio en Italia. Pero esta práctica es muy común dentro de lo que es la navegación marítima turística, la navegación turística se llama en el específico. O sea que los barcos se acercan muchísimo a las costas, especialmente cuando hay tripulación embarcada que viene de aquella zona. Y claro, en el caso de Italia, mucha de la tripulación viene de toda la península. Entonces se acercan prácticamente a cualquier sitio. Y pero me pasaba a mí también, cuando estaba a bordo trabajando, solía subir en la plancha del barco y mientras que el barco se acercaba muchísimo a la costa, yo contaba un poco lo que se podía ver. Y, o sea, que es una práctica muy común, no ha sucedido nada raro. Toda la capitanería de puerto, o sea, la guardia costera, lo saben y nadie dice nada hasta ahora. Porque, por un lado, eso es una plusvalía para los barcos que tienen un espectáculo gratis, un espectáculo que ofrece la naturaleza y que ofrece a sus pasajeros y que a ellos no les salen absolutamente nada, o sea, una explotación del patrimonio natural de cada país. Y por otro lado, la compañía de navegación se hace publicidad porque desde la costa se ve muy bien los barcos. Entonces, ¿cómo decir? Hay una doble ganancia ahí para las compañías. Y en este caso específico, a mí me pareció, lo que me pareció muy raro, si así que puede haber habido un fallo, un error, o sea, de hecho, el navegar por mar es algo en sí muy peligroso. Luego, ni los pasajeros y mucha parte de la tripulación nunca se lo acuerdan. Pero los seres humanos siempre han tenido mucho respeto al mar. El problema en estas especies de ciudades flotantes es que todas las actividades están dirigidas hasta el interior. O sea, el mar casi desaparece del horizonte de los pasajeros y también de mucha parte de la tripulación. Porque todo lo que pasa a bordo pasa, pero hacia adentro. O sea, los juegos, el cine, los espectáculos, la comida, todo se hace con la vista hacia el interior. También, claro, las compras, porque luego se parece muchas veces a centros comerciales, los barcos, no creamos que sea todo all inclusive como nos lo venden. Y entonces se olvidan de lo peligroso que es. También las pruebas que se hacen, esta antiincendio de evacuación, que se tienen que hacer dentro de las 24 horas desde el embarque de los pasajeros, se vuelve en la mayoría de los casos en el espectáculo y se graba otra vez, todo con todos los pasajeros ahí en filas con su chaleco salvavidas. Saludando a la cámara. Claro que sí. O sea, y no se toma en serio el hecho que el mar es algo muy peligroso. Y, o sea, que estamos en un medio que es un barco, que es un medio tecnológico, que los hombres, los seres humanos, y en específico hombres, porque son todos hombres, lo que manejan el barco, saben manejar, pero hasta cierto punto. Luego siempre hay algo que puede pasar. Es como con las centrales nucleares, vamos, que son seguras hasta que no pasa algo. El concepto es lo mismo. Y entonces, de hecho, lo que ha pasado con el Costa Concordia, a mí, más allá del incidente en sí, que bueno, puede haber algo que ha fallado, distracción o demasiada confianza en el barco, en las posibilidades de previsión del comandante o de los primeros oficiales. Pero el tratamiento que han recibido, sobre todo la tripulación, me ha parecido bastante, bastante feo y degradante. Ha sido degradante porque los comentarios que se publicaban en Italia en los medios de comunicación eran muy racistas. O sea, de repente parece que como los pasajeros estaban acostumbrados a que el filipino les serviese la cena o como mucho les recogiera el camarote, de repente el hecho que se ponía a pilotar una lancha fuera algo inconcebible. O sea, como si uno, porque es camarero, sobre todo porque es filipino y tiene la piel oscura, no puede tener las herramientas técnicas y la formación para pilotar una lancha. Cuando, como ya he dicho antes, los filipinos es la parte de población mundial que más sabe de navegación y que está y más bien preparada está. Entonces, por un lado, estos comentarios muy racista, que pero nos cuentan también de cómo de repente se ha destrozado el sueño de viaje perfecto. O sea, de repente los pasajeros se han dado cuenta que sí que el mar es algo peligroso y que el filipino o el malgacho o la camarera peruana no solo están ahí en cuanto tal, sino que tienen un rol más importante en el barco. Y pero no se acepta. Es como si el orden social de a bordo de repente no funcionara más. Y entonces, miedo. ¿Dónde nos colocamos nosotros pasajeros? Que además ahora no solo no somos protagonistas, sino no sabemos qué coño hacer. Dado que mucha de gente, tampoco sabía nadar. Y, ¿cómo crees que habrá influido esto, que pueda influir esto en el negocio de los cruceros? ¿Se van a mejorar las medidas de seguridad? ¿Descenderán? ¿Se romperá un poco esta tendencia al alza en el número de pasajeros? ¿O crees que puede tener repercusión también en cuanto a la selección del personal o alguna otra cuestión? Bueno, de hecho lo que está pasando ahora, contado que antes de este accidente, lo del crucero era un sector que parecía no sufrir crisis, o sea que el número de pasajeros está aumentando año tras año, no obstante la crisis, ahora sí que ha subido una bajada muy fuerte y simplemente viendo la publicidad, los anuncios, hay descuentos hasta el 75% ahora en los barcos. Es un buen momento para irse de cruceros. Si sabéis nadar y os gusta el riesgo, podéis ir de crucero. Claro, hacer puenting o algo así, ¿no? Claro. Y bueno, yo no creo que habrá un cambio en el tipo de selección de personal, porque si no los precios tendría que aumentar muchísimo. O sea, lo que hace posible que los precios sean tan bajos no es tanto la estructura física de la nave, que tecnológicamente sí que es muy avanzada y de hecho son bastante seguras, aunque es verdad que es el gigantismo, o sea, el hecho de que los barcos sean más y más grandes hace casi imposible maniobrar bien y que sean muy seguros. De hecho, se tendrían que reducir un poco el tamaño para poder manejar bien un barco. Y pero por otro lado, lo que hace posible que sean tan baratos es que en los últimos años se ha bajado la ratio entre pasajeros y tripulación. Hasta algunos años, cada dos pasajeros había un miembro de la tripulación y ahora cada tres pasajeros hay un marinero o una marinera. Entonces, claro, eso sí que reduce el coste del crucero. Y por otro lado, el hecho que se vaya a buscar fuerza de trabajo allí donde sale menos. O sea, las agencias que reclutan a los tripulantes, con la excepción de África, y eso sería otro tema interesante, pero ahora no tenemos tiempo. De todas formas, las agencias están en todo el mundo, o sea, en todos los continentes. En Asia hay muchísimas, en América Latina también, en América del Norte, en Oceania y en Europa. Cada estado, cada región, mejor dicho, corresponde también a un nivel de la jerarquía de bordo y a roles y a papeles laborales precisos. O sea, sí que hay una estratificación racializada de la fuerza de trabajo. O sea, un camarero. Incluso cómo se dispone en el propio barco, ¿no? Que es lo que se deduce de tus textos, ¿no? Que están la gente cada vez más abajo, ¿no? Claro, o sea, no solo se trata de niveles salariales y de posición a bordo, sino se trata también de una distribución espacial jerárquica, porque los altos oficiales, que son italianos, ingleses, de todas formas, europeos del oeste, viven cerca de la plancha y tienen un camarote individual que tiene espacio y tienen camareros que les sirven a cada hora. Luego, mano a mano que se baja de posición jerárquica, la piel se oscurece, van compareciendo las mujeres y también los camarotes se hacen más pequeños o se comparte entre más personas. Donde trabajaba yo, por ejemplo, yo que era suboficial, compartía mi camarote con otra hostess, con otra chica, mientras que los tripulantes filipinos compartían camarote entre seis personas con un baño dentro compartido entre dos camarotes. Y estaban abajo, cerca de donde hay los motores, donde hay ruido, hay un calor todo el día y toda la noche, no hay iluminación natural ni aire natural. O sea, esta gente vivía todo el rato debajo de la línea de flotación. Y claro, mientras los contratos de los altos oficiales son más o menos de 4 meses, lo de esta gente era de 8, 12 o más meses según las necesidades de la compañía. Bueno, es increíblemente interesante, daría para 3 o 4 o 5 horas más de charla, pero desgraciadamente el tiempo se ha acabado y nos tenemos que despedir con un montón de preguntas en el aire y no sé, ¿podemos hacer una segunda parte cuando naufrague el próximo crucero? Bueno, no hace falta. No hace falta, ¿no? No hace falta. Entre lo de la infancia y lo de los naufragios estás un poco así apocalíptica. Humor negro. Bueno, pues queda pendiente, por favor, Valentina, hasta cuando quieras y continuamos con la entrevista, con este y otros temas. Y bueno, Gales, ¿querías añadir alguna cosa más? Nada, o presentar una canción. Simplemente vamos a dejar sonando de fondo, si os parece, una canción de un grupo que se llama Fluzo y que ya ampliaremos información en el blog, que es una de las versiones de la Macarena que en el CEMOS 98 del año pasado se trabajó mucho sobre este concepto, un remix de la Macarena en clave de rap y cantada en gallego. Allá vamos, hasta el próximo programa. Yo me voy ya del estudio. Okay. Anos 76, o trompetista Fred Wesley tá no seu local com os músicos de frente mandanga, diante de ensaiar garimbas, chupitos de conha, trae uma ideia com boa pinta, o baterista com o tum tum tá, o baixista siga o ritmo chimpim, o tema vai cogendo feeling, quando o chefe introduz o seu riff acaba de nascer novo hit. Eu sei que Fred não podia saber que dia o DJ Premier atoparia o disco 15 anos depois nos saldos de uma tenda de Brooklyn. Tampouco podia predizir tremendo de fuzil, criminados que não fossem o pitch igual que o tema original. A linha de baixo principal do loop encaixou perfeita com a voz de guru, e ninguém aguenta pensar no futuro. Desse loop nasceu o tema que titulou o álbum. Step in the Arena é clássico rap gangstar com seu. Os 90 não foram bom momento pra Fred Wesley, punhera-se contento com sobre dos royalties do sampleo, e foi feliz de meter-lhe bom meneo. Foi assim que Fred Wesley conheceu a gangstar e pensava, outros negros que não sabem tocar. Da Bill Clinton no despacho com puro, mientras já chupam o cacho, mirando-se a si mesmo na tele, nas seleções fazendo já aquele baile, uma alterada que petara na Olimpíada desse ano, da pista pra grada, cada ser humano deste mundo dando puta pena. Bill não sabia que vinhera de Madrid, pero sim, da casa de Fangoria que fizeram um remix. Fangoria nunca chegou a imaginar que faria um remix para a Luz del Río, ritmo de vídeo de sítio mundial, resultado do tema produzido. E foi tudo tão rápido que não tinha sentido. Recordo que nesse tempo eu tava sempre bebido. Três anos antes é triunfando na verbena, tava a Luz del Río com a primeira Macarena, atuando no luar, no de José Luis Moreno. Daquela era mal imaginá-lo, neno, que estaria no chusgal com Alaska.